Track 58. Gritás pidiendo auxilio. Cuando la bruja levanta sus horribles brazos, te haces para atrás. Pero tus fuerzas te están abandonando. Perdés el equilibrio. Te caes hacia adelante. Y pasás a ocupar tu escalofriante lugar entre las víctimas del maleficio de la casa de piedra. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.